Bienvenidos a este encuentro de México, segundo del año, en el que ahora va a enfrentar a Bulgaria. Estamos directamente en vivo, como todos los encuentros, por lo menos desde el anterior que hemos estado transmitiendo a través de radio, para que todos ustedes que no tienen la oportunidad de verlo en tercera dimensión, ahora tenemos este servicio directamente desde Son, la revista de México, para todo el mundo, de Manager Son, aquí en la sección de Selección Nacional. Les habla Hootmex y vamos con la alineación de México. En esta ocasión tenemos al portero Domenech, de nueva cuenta, también a Fero, que es nuevo, Jesús, que también es nuevo en este año, se está estrenando como defensa, Obama, que a pesar de haber sido expulsado el partido anterior, le tienen confianza, Zenín, vuelve a repetir ahora en medio campo, como en medio campo de nueva cuenta, Ferman, vuelve a repetir en esta ocasión, Cordera, que tuvo un partidazo la vez pasada como delantero, ahora lo ponen como medio, está Valls, de nueva cuenta, jugadorazo, orquestador en media cancha, Beltrán como delantero, y Ciano y Kilo, Beltrán, nuevo en esta ocasión. Honesto, no aparece más que en la banca. Parece que el partido anterior tuvo mucho que ver por qué ahora el entrenador lo ponga en la banca. Con él lo acompañan Whip, Locayo, Lobo y Mook. Por parte de Bulgaria está en la portería Mitev, en defensas con Vladimirov, Dimitrov, Dimatev y Stavneriev. En medio campo tenemos a Kolev, Bogilov, Evetlinov y en la delantera a Kenchev, Antov y Dobchinov. En la banca tenemos a Belinov, a Laskov, Eptinov, a Yatnev y Gavanov. Todos acaban en off, así que vamos a ver si el árbitro cree que ya es tiempo de que comience este encuentro y parece que sí. Comienzan las acciones aquí en México, directamente, estamos en vivo. Lo tiene Bulgaria. Bulgaria abre hacia la izquierda. Total. Pero va por el balón, tiene saque de banda. Tiene cerca a Cárdenas. Se equivoca. Bulgaria abre por izquierda, lo tiene Alo. Pero Zenín recupera el balón. Este se lo da a Ciano, que no retrasa un poco hacia Cárdenas. Cárdenas cambia de juego. Se lo da a Beltrán. Pase como con la mano, el drama por la izquierda, ve, tiene opciones, se la pone hacia Aro, solito, tira, el portero, despejar la saga de Bulgaria, con un, creo yo, bonito uniforme, playera en rojo con blanco, shorts en verde, México con su casaca verde, la de siempre, muy bonita, de verdad, un color muy bonito, sin embargo ahora lo tienen Kenchev. Solo, agárrelo, es ratero. Pero le quita el balón, se adelanta hacia donde está Ciaro, pero recupera la saga de Bulgaria. Bulgaria, adelanta para donde está Allo. Tira, Domenech en el fondo. Todos un poco nerviosos. Bulgaria es un equipo europeo, eso le da un plus. En este caso, Domenech adelanta, lo tiene Kilo. Kilo se lo da a Ciano, solito, fuera del área, tira. Afuerita, apenas. ¿Qué pasa, señores? Cambio por México. A pocos minutos de empezar en la saga. ¿Quién pudo haber sido? Ahorita se los confirmo. Lo tiene Nikola Mitev, el portero de Bulgaria. Va a sacar desde el fondo. 8 minutos de juego. 0-0. Vamos a ver. A tierra de nadie. Lo tiene Jesús. Entra Lobo. Ahorita les confirmo por quién entró. Lo tiene Stanev va por la derecha, Bryce recupera, ahora un poco más retrasado que en el partido anterior, este abre por derecha, no digo por izquierda, Beltrán lo alcanza y Dimitrov va a sacar desde la banda, da el pase, lo tiene Genchev, Berman le quita el balón al búlgaro, eso se lo da Beltrán por el lado izquierdo, va a centrar, lo hace, lo rebota, pero vuelve a intentar, pase Sócrates, deseado, solito, tira, gol de México, deseado, desde la izquierda, el número 7, 1, 2, 3 intentos, pase, cambio de juego, el 18 la tiene, en el ángulo, golazo de México, y todos festejan, este gol que pone a México 1-0, Esperamos que sea más, para que festejemos todos. Y Bulgaria saca desde el medio campo, quiere adelantarse y lo hace. Un pase que parecía no tener nada, se lo da Aldo por lado izquierdo. Y así quiere centrar, no lo dejan, tiene que hacer cambio de juego. No puede ser. No la alcanzó, lo tiene Lowell, recién ingresado, al minuto 7, por alguna razón, no se sabe. Eso se lo da Beltrán. Beltrán se lo da a Kilo, el delantero. Kilo abre para correr al pero este se va por alguna razón. ¿Cuál fue? No se sabe. Ciaro y Cárdenas se confundieron, fueron en la misma zona. Pero Bryce la tiene, dispara. Nada, va por el lado izquierdo. La tiene Nikola Mitev, el portero búlgaro. Este despeja, lo da hacia el centro, se lo da como con la mano a Smetnov. Este abre por derecha a Genchev. Genchev, le quitan el balón. El que después fue el que se lo quitó, se adelanta para Kilo. Kilo quiere jugar, Meletev se lo quita en medio campo. Stavirev controla el balón, se retrasa un poco, va hacia la izquierda, quiere centrar. Bryce no lo deja, vuelve a recuperar el búlgaro. Vuelve a dar el pase, recupera México. Bryce se lo da Cárdenas, Cárdenas regresa un poco a la media cancha con Ferman. Ferman de opciones. Quiere caer en fuera de juego, se quita uno, dos, solito, contra el portero, tira, gol de México. Qué bonita jugada, Ferman, el 62, solito, se quita uno, le hace la pantalla el 9, Siao, solito, golazo de México, un gol, y festeja con todos, aventándose al pasto como debe de ser. México, 2, Bulgaria, 0. Y Bulgaria no pierde el tiempo, quiere jugar, Ferman recupera, este abre para la derecha. Creo que es uno de los mejores juegos, por lo menos, de este año. Claro, apenas van 2, es muy difícil hacer un juicio sobre esto, pero está jugando bien. Sin embargo, Bulgaria dice, aquí estoy. Y abre por izquierda, lo tiene Antov. Antov se sigue, nada más lo persiguen, dispara. Es Metinov, no, recupera el balón, da paso hacia Genchev, Epcher solo. Y Domenech recupera el balón, lo tiene, porterazo de México y se despeja, se lo da a donde iba Bryce, pero intercepta a Stariev, Stariev abre por izquierda, lo tiene Bulgaria, no, México, Zenin recupera el balón, se va por la derecha, este la pierde, no, retrasa, cabecea, se lo da Córdera, el Córdera no alcanza, lo tiene Stiminov, Stiminov se lo da Antov, pero recupera Ferman, Ferman adelanta un poquito con Beltrán, Beltrán la pierde en medio campo, recupera Bulgaria, este abre hacia la izquierda a Antov, solito, dispara, nada. Partido muy, muy, pero muy dominado por México, sin embargo, Bulgaria es muy peligroso, tiene a 2 delanteros muy rápido, sin embargo, la saga hasta ahorita se comporta bien. Domenech se equivoca, la recupera Bulgaria en el medio campo, dispara, nada. Menilo. Intentó, ensayó el disparo de larga distancia, pero Domenech, simplemente como un espectador más, vio pasar el balón encima de su portería. Ahora despeja, se lo da Kilo. Landinov se lo quita a Kilo. Y Kilo va regresando. Es Betilnov, abre hacia Antov. Antov por la izquierda. Fero lo va viendo, cazando. No le puede quitar el balón, pero protege. Zenin, recupera el balón, se lo da a Ciano, Ciano abre la cancha por izquierda, se lo da a Beltrán, Beltrán no controla, pero da pase, cambio de juego de nueva cuenta con Ciaro, Ciaro de cabezazo, se lo retrasa a Córdenas, Córdenas por derecha, vuelve a hacer el cambio de juego hacia donde está Beltrán, Beltrán la vuelve a perder, no controla el balón todavía, pierde con Dinitov, Dinitov adelanta el balón hacia donde está Tichinov, Tichinov se quita uno, dos, la saga empieza a regresar, Lobo recién entrado al campo, recupera el balón, pero no por mucho tiempo, lo tiene Pogilov. Pogilov se equivoca y se viene a recuperar el balón, este adelanta hacia donde está Kilo, pero aquí en la tierra de nadie. Lo tiene Vladimirov, se lo da Genchev, Genchev, cambio de juego. ¿A dónde? A donde está Antov. Antov, el extremo izquierdo, se lo da a nadie, Lobo despeja. Lobo, la saga mexicano. Central, despeja, recupera Ciano, Ciano se lo da a Bryce, Kilo se desmarca, pero no, prefiere dárselo a Beltrán, Beltrán el número 7, la tiene solito. Pero qué sé, es un calcetinazo, no sé, le dio con nada, le dio con la tierra, le pegó al pasto, no sé, El portero solamente recortó para la foto, pero este despeja, lo tiene Chesus. Chesus, el defensa, se equivoca, tiene que regresar. Sin embargo, Fero recupera. Este abre hacia donde está Zenín. Zenín, de contención, abre a donde está Ciaro, le cometen falta. Price, como siempre, va por el balón, va a centrar, tiene solo a un delantero. Y lo ve y centra, Esquilo, tira, nada, por arriba. La desperdició, este pudo haber sido el 3-0, casi al final del primer tiempo. Y estamos aquí dándoles este servicio en caso de que no puedan ver el partido en tercera dimensión, como es ya costumbre por parte de Manager Son. Aquí estamos transmitiéndolo, ahora en radio. Lo tiene Bulgaria. Lobo, no alcanza, Chever. Lobo comete falta en el área. Penal. Lo tiene Dojchinov. Dojchinov contra Domenech. Domenech lanza a su lado derecho. La salva, la tiene. Todos adelante, Domenech. Dice, vamos. Va para la izquierda. El héroe, Domenech de nueva cuenta. Sin embargo, Bulgaria sigue queriendo atacar. No recupera el balón, pero hay que tener cuidado. México, abre su parte derecha del campo. Ciaro la tiene. Abre hacia la izquierda. La tiene Beltrán. Tira. Nada. Este muchacho Beltrán está desperdiciando jugadas y disparos que pueden o pudieron haber sido buenas oportunidades para México. Lo tiene el portero búlgaro. Despeja. Amarilla para el mexicano Chesus. Una patadita atrás a Dojchinov, el que acaba de fallar el penal. Bulgaria centra, Chenbev recentra con la cabeza, pero nada. El defensa mexicano recupera. Kolev agarra, que tiene por la izquierda, se lo da Anto. Se quita uno, dos, dispara. ¡Golazo! ¡Gol! De Bulgaria, gol. La pierden desde ahí, desde la lateral izquierda. La defensa se hace bolas. Imparable el balón. No pudo hacer nada Domenech. El número 35 por parte de Bulgaria es quien nota en este partido. Y vamos a ver si no. Este es el comienzo del equipo búlgaro. México y Bulgaria en el minuto 49. Antes de que termine el primer tiempo hacen cambios. Parece que solamente van a mover el balón y el árbitro pitará el fin del primer tiempo. Y así fue. Vamos a ver qué pasa en el descanso. Regresamos con el segundo tiempo. Los equipos van regresando. El balón lo tiene Ernesto Bryce en la mano. Lo pone en el medio campo junto a Kilo y toca en el primer balón. Lo tiene Semi, lo pierde. Sin embargo, Ferman agarra, recupera el balón, adelanta. Kilo no puede tener el balón, lo tiene Vladimirov. Recupera, Zenín, pierde el balón, lo tiene Kolev. Kolev se adelanta, toca hacia la izquierda. Georgi Gavanov la tiene, ve, tiene gente. Cambio de juego, donde está Genchev, solito, tira, de menor. Domenech recupera el balón. Se la quería bombear, pero la experiencia del portero mexicano sale, reluce y da pase, lo tiene Ciado y se lo da Córdoba, el solito, dispara. Nicolás Mitev tuvo que dar el manotazo para que mandara el balón a tiro de esquina. Ernesto Bryce. Por el lado derecho, referencia del ataque mexicano, se entra el portero, se recuesta a su lado derecho. Todos regresan, va por la izquierda. ¿A quién? A nadie, a Gemanov, pero lo pierde, lo recupera Faro. Faro se lo da a Córdoba, el cambio de juego a la izquierda. Se lo da a quién, a Narciso Cuy. México ataca por izquierda, la tiene, no hay nadie en el área, tuvo que retrasar mucho, cambio de juego. Roboquite se sale, no, recupera Córdoba, el Córdoba por derecha. Vuelve a tocar hacia el medio, lo tiene Ferman Bryce, dispara, nada. Nicola Mitev controla el balón. Iba a ser una jugada hermosa, pero no. El portero se avivó. Se quedó en su posición. México recupera por el lado izquierdo. Toca hacia el medio con Kilo. A Whip. Whip. Nada. Nicola Mitev, que ha tenido una buena actuación, va a sacar desde meta. La pone en el medio campo. Chesu, el defensa mexicano, la recupera. recupera, se adelanta. ¿A quién? A nadie. La recupera el búlgaro Vladimir. Se toca hacia Genchev. Genchev quiere quitarse de encima a Fuhrman. No pudo, cometió falta. El mexicano va a sacar Bulgaria con Vladimirov. Este se entra por el lado izquierdo. México con Pero recupera, da pase hacia Braille. Braille se quita uno, quiere quitarse al otro. Este abre la cancha donde está Narciso Güir, el recién entrado. Se dieron cuenta o ya sabían que tenía que salir este joven que estaba fallando mucho en el primer tiempo. Ahora lo tiene México. Quiere tocar, la toca hacia la izquierda, cambio de juego, ¿a dónde? ¿A dónde está? Córdera, la tiene, tira el portero, la despeja la zaga, la tiene en el medio de cancha, recupera Bryce, Bryce va hacia atrás, quieren volver a reordenar, todos se abren un poco los extremos, pierde el balón México, ¿y qué pasa? Bulgaria empieza a tocar, la tiene, Ferman recupera, abre hacia la izquierda con Guy, Guy quiere centrar, no puede, recupera el balón, tira, nada, Nicola Mitev, atrás, el portero búlgaro. La recupera, este despeja, va por izquierda ahora, como con la mano se lo dio a Doichinov, este abre para la izquierda con Gamanov, se entra, nada, qué pantalla lo tiene Genchev, Genchev, la tiene solito, Domenech, Lobo, despeja, Ciano, en media cancha la tiene, abre para hacia Fuhrman, nada, falta en contra del mexicano, cambio por Bulgaria. Entra Laskov. Laskov, un mexicano tiene que ir a marcarlo, es un poco más alto. Y alguien de media cancha también. Bogilov sale y entra Éptimo. Ivo Éptimo, que va por el balón. Va a tocar su primer balón en este encuentro, después de la falta. Bulgaria. Adelanta el balón, tiene Mechev, tira. Domenech despeja. Faro, pero. Despeja el balón más, Córdera, recupera el medio campo, se adelanta donde está Kilo, Kilo pierde el balón, lo recupera Bulgaria, Bulgaria empieza a tocar, se adelanta un poquito, Lobo no puede controlar el balón, lo tiene Genchev, Genchev quiere dar el centro, pero Lobo se recupera, sigue marcando, Lasto tira, porterazo de Domenech, la deja a un lado, la saga complementa despejando, pero no, fue un pasafuerma, está Zenin, en media cancha, comienzan a tocar, adelanta, lo tiene Kilo, solito, no hay nadie, solo contra el mundo, va, tira, la desperdicia, Kilo, iba solo, ¿qué le pasó? Sin embargo, la tiene de nuevo, la vuelve a recuperar a la saga Bulgaria, de Bulgaria la tiene, la despeja, ahora se lo da a Gamanov, este abre hacia donde está Genchev, pero Lobo se atraviesa y recupera el balón por parte de México, la tiene, abre hacia la izquierda. La tiene Wib, nada. Nicola Mitev en el fondo. La tiene, empieza a ver perspectiva. Abre hacia su centro, hacia el centro de la cancha. Se lo da en Benilov, pero Zenin le robó el balón. Este abre hacia la derecha. Lo tiene Ciaro. Ciaro se lo da a Kilo, solito. La deja pasar para que Bryce vaya por el balón. No lo alcanza. La saga de Bulgaria despeja. Lo tiene. Falta. Que no, no, nada. Todos se confundieron. México recupera. Lo tiene Ciaro. Y ahora sí. Le marcan a favor de México. Cambio por México. Lamentablemente no veo el nombre. Ahorita les digo la posición, pero es un delantero. Creo que sale Kilo. Y entra. Ahorita les digo. Ahorita les digo por quién entra. Pero mientras, Bryce va por el balón. Adelanta donde está. Ciaro tira. Nada. México sigue ganando 2-1. Sin embargo, este marcador no es. No nos tranquiliza, pero a nadie. Lo tiene Nicola, despeja hacia su lado derecho. Lobo. El defensa mexicano la recupera. Quiere despejar, no puede. Por poco la pierde, se lo da Gui. Siguen atacando por izquierda. Se adelanta para donde está Bryce. Bryce no puede llegar. Buk fue el que entró apenas por Kilo. Tampoco pudo llegar. Chesu, su segunda amarilla. Otro expulsado más, el otro en un partido, el partido anterior contra El Salvador, se hace expulsar. Ubama, hoy, también, otro Chesu se hace expulsar, ¿qué pasa? México con uno menos, va ganando, es cierto, pero con uno menos, ¿qué pasa? Sin embargo, aún así, Ciano, por derecha, la tiene, ve, adelanta por donde está Muk, Muk, ¿qué pasa, Muk? Un tirito de nada, no pudo ni siquiera agarrar el balón. Recupera Fero, Fero se lo da Cordelal. Cordelal, amo y señor del lado derecho, quien no ha tenido mucha oportunidad en este partido, la tiene, la pierde México con Zenín. La tiene Fero, recupera. Por lado derecho se lo da Zenín, Zenín, perspectiva, abre desde su derecha con Ciano. Ciano tiene dos opciones, tres, ninguna. Stamine le roba el balón, se adelanta a medio campo donde está Evletiminov. La tiene con Chen Yenchev, este retrasa un poco, está en medio campo. Recupera el balón, no. Sí, México, yo creo que era falta a favor de Bulgaria, pero no, se la cobran a Zenín. A favor de México, lo tiene Ernesto Bryce, este abre hacia la derecha, lo tiene Ciano, el porterazo, la sacó. No, este portero de Bulgaria es un porterazo, Nicola, si lo tienen o lo quieren comprar, muy buen portero, de verdad. Lo tiene México, con Giub, este abre hacia la derecha, lo tiene Ciano, le cometen falta, de nuevo Ernesto Bryce. El orquestador. Bryce el orquestador, empieza a ver, parece que va a dar a, sí, a la izquierda, lo tiene un cabezazo de Mux, y pero no, Nicola, lo tiene, lo acaricia el balón, como con la mano, con Lasco, la tiene, solito, junto, nadie, la falló, solito, enfrente de Domenech, Domenech, utilizando su experiencia, agarra y lo confunde y hace que tire el desviado este delantero búlgaro. Sin embargo, despeja a Domenech. ¿Y a quién? A nadie. Sin embargo, Fero, el defensa mexicano lo recupera, se lo da a Ciano. Ciano abre el partido hacia Gub, al partido hacia el lado izquierdo. Este ve perspectiva. Se lo regresa a Ciano. Ciano, solito, por el lado derecho. Tira. Golazo. Gol. De México, bonito el gol desde la esquina derecha del área, fuera del área grande, se la comió el portero, pero golazo, bonito, un gol, me estoy quedando afónico, gol de México, Ciano, Ciano, y nueva cuenta, anota, vamos a ver qué pasa, nada, México gana 3-1, señores, 3-1, y regresamos allá, a donde se hace el fútbol, en la sección, selección nacional. Esta fue la transmisión directamente en vivo desde este estadio, México contra Bulgaria, México 3, Bulgaria 1. Su amigo Futmex se despide diciéndoles quiénes fueron los marcadores. Fue Maximino Ciano, Melquiades Ferman y Maximino Ciano por México. Por parte de Bulgaria, Stoico Antov. Nos vemos y que tengan una bonita día, tarde y noche.